Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que trae un poco de novedades, un poco de información, un poco de buena música para distraer, para relajarse en esta tarde más que hermosa, más que primaveral. Arrancamos a través del 106.3 FM Radio Nauta. Como cada miércoles, los vamos a estar acompañando a través de la sintonía de Radio Nauta, a través de FM 106.3, comentando un poco acerca de las novedades que se vienen en esta semana, lo que se viene para el fin de semana, algunas fechas, algunas bandas que van a estar sonando en la ciudad de Las Diagonales. Vamos a estar también compartiendo el aire con amigos, con gente linda que nos va a estar visitando. Van a estar los muchachos o muchachas, quién sabe, de Un Clan Discos, que van a estar anunciando una fecha que tienen en este Centro Social y Cultural, acá en el Olga Vázquez, el próximo 22 de agosto. Para eso vamos a estar compartiendo el aire con ellos, comentándonos a ver qué novedades se traen, qué se preparan, qué tienen preparado para este fin de semana. Además, vamos a estar charlando con Carolina Donantuoni, también una actriz de acá de la Ciudad de La Plata, con la quien ya tuvimos alguna que otra oportunidad de charlar. Ella nos va a estar contando acerca de una nueva obra de teatro que se va a estar llevando a cabo este 22 de agosto, Formas de Hablar en la TAE. Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie, una obra de teatro de Daniel Veronese, esta obra que se va a estar llevando a cabo este fin de semana. Para eso vamos a estar charlando un ratito con Carolina, que nos va a estar contando a ver de qué se trata esta obra más que interesante, novedosa, de la mano de la dirección de ella y junto a Daniel Beresone, que van a estar presentando esta obra teatral. Para eso la vamos a tener en comunicación, para contarnos un poquito a ver qué es lo bueno, qué es lo lindo y lo interesante de esta obra de teatro. Saludamos a toda la gente que está del otro lado sintonizando Radio Nauta FM 106.3, o por qué no, más allá de Las Diagonales, a través de Radio Nauta FM arroba radionauta.fm.wordpress.com, sintonizando el dial a través de internet. Saludamos a toda esa gente que está del otro lado. Saludamos también a mis compañeros, a Joaquín y a Sole, que también deben estar del otro lado escuchándonos, a esa gente linda. Y saludamos también a todos los que estén sintonizando el 106.3. Ahora sí, seguimos compartiendo un poco de buena música en esta tarde más que primaveral. Vamos a escuchar un poco de música de la mano de Radiante, Excursiones Polares. Z Fantástico. Thank you. vas a funcionar porque sos así radiante. De boca pagas, moderas tu intensidad y me haces dudar tu instante. La antesala para el show y con mi equipo singular quisiera verte entrar así. Y sin contestación. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Fantástico a través del 106.3 Radionauta FM. Ahora sí, estamos con visitas, estamos con parte de esta gran familia que forma un clan Discos. Estamos con dos integrantes de este lindo grupo. Estamos con Germán y Aarón de Los Moretones, que van a estar participando, que van a estar tocando este viernes 22 acá en el Olga Vázquez. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Hola. Bien, ¿ustedes? Sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? Re tranqui. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se preparan para este viernes? ¿Cómo viene la banda? Bien, venimos ensayando bastante este año. Eso está bueno porque veníamos tocando un montón, pero no estábamos como ensayando mucho. Así que reencontrándonos. Sí, sí. Es como claro. Estamos viendo muy seguido ahora. Así que re bien. Bueno, buena energía. Buenísimo. Sí, a pleno. ¿Cuándo, cómo surge Los Moretones? Los Moretones aparecen como en el 2010 en La Plata con otros integrantes que al principio eran Los Quesos y nada, después se pasó a llamar Los Moretones. Uh-huh. Y no, nada, ahí a partir de ahí se fueron sumando. Aaron ya en el otro año, en el 2011, ya estaba tocando y ya estaba viviendo acá, así que yo soy de Trelew, Chubut, y él es de Puerto Madryn. Así que nada, nos conocíamos de allá y eso. Y no, nada, ahí empezamos y ya estamos bastante fijos, y él, nosotros dos. Luciano con Combi, el órgano. Que también está desde hace bastante. Él está también del principio. Y nada, y ahora toca a Juaco, la bata, que toca también en Degenerativo, en otra banda amiga. Así que ahora estamos bastante bien, digamos. Siempre tuvimos muchos problemas con los bateristas, que no conseguíamos bateristas fijos y eso, así que ahora como que se consolidó gran un poco. Gran dilema los bateristas. Sí, es difícil. Dar así con que el adecuado. Sí, así que nada, re bien, ensayando a full, por grabar ahora, así que nada, tranqui, haciendo cosas también con Unclan ahí en la casa y eso, así que nada, re bien, esperando el viernes. Bueno, buenísimo. ¿No habían tocado con Los Moretones acá? ¿Cómo venían? No, es la primera vez que vamos a tocar acá en el Olga Vázquez. Sí. Bueno, bien. Sí, es un lindo lugar. Sí, a mí me gusta mucho. Más que tocamos con bandas amigas, va a estar Pelo Punk, que son amigos nuestros los chicos, y la gente de Shotokan también. Uh-huh. Así que sí, va a ser una linda velada. Buenísimo. Bueno, ¿y la banda cómo viene marchando en este 2014? ¿Tienen disco grabado por ahí, por Bandcamp, que tienen alguna canción editada? Sí. ¿Cómo vienen con eso? Tenemos algunos simples, uh-huh, más que nada canciones acompañadas de algunas tomas que han quedado afuera. Por ahí dando vueltas en internet, estamos planeando ahora empezar a grabar lo que va a ser la primera placa, ¿no? Uh-huh. El primer larga duración, por así claro, decirlo. O sea que están ahí proyectando en esa. Sí, sí, estamos bastante metidos en la sala de ensayo, ahí en Casa Unclan, uh-huh, la sala Diablo de Montserrat, que la atienden también los chicos. Estamos pasando mucho tiempo ahí encontrando nuestro sonido porque la verdad que estamos trabajando con buenos equipos, los chicos nos acomodan los volúmenes, nos vamos dando una idea. Todo un desafío también, meterse a grabar, digamos. Sí, sí, sí, nos empezamos a plantear cosas que capaz antes no se daban. Claro. Era solamente juntarnos a ensayar previo a tocar en vivo. Claro. Unos días antes. Uh-huh. Sí, y cuestiones que por ahí uno se plantea también, bueno, el tema de la búsqueda del sonido, el tema de la búsqueda de por ahí la identidad de la banda, no sé cómo, también cómo vienen trabajando con eso, pero también ese recorrido que se empieza a formar y que por ahí empieza a variar también justamente en esos momentos, ¿no? Me parece, cuando entras al estudio, que te volvés a escuchar una y mil veces y vas buscándole la vuelta, y la bata así o el órgano así. Claro, quizá cosas que nosotros veníamos pensando hace bastante tiempo. Claro. Siempre dejábamos la idea para después. Bueno, ahora se va acercando el después. Bueno, bien. Sí, sí, está bueno. Le vamos dando forma. Está buenísimo. Está buenísimo porque también, bueno, esto, ¿no? El desafío, la cuestión de superar, por ahí, de ponerse como metas, ¿no? Me parece como la cuestión. Es algo que tenemos pendiente. Ya nosotros sentimos que hace rato tendríamos que haber estado trabajando en esto. Veníamos, de todas maneras, trabajando en esto, pero claro, este año se va consolidando más la idea. Y ustedes venían ya tocando de otras bandas, bueno, supongo que sí, algunos por ahí dentro de la familia de un clan que se van también un poco rotando, que ves las caras en una banda o en la otra, digamos, ¿cómo vienen con eso también en proyectos paralelos? ¿Cómo estaban en esa...? Y yo cuando nos conocimos, como en el 2007, allá en Trelew, en Chubut, ¿no? Sí. Yo de Puerto Madryn, él de Trelew, él tenía su banda por un lado, yo la mía por el otro. Y sin conocernos, él organizó una fecha en Trelew, necesitaba bandas para tocar, nos invitó a nosotros por medio de un amigo. Claro. Y ahí nos conocimos y empezamos a ser buenas migas. De a poco íbamos juntándonos a tocar todos los fines de semana cuando podíamos viajar, vernos un rato, componer canciones, pero siempre quedaban ahí. Como no teníamos, si bien son 70 kilómetros de distancia que hay entre Puerto Madryn y Trelew, no teníamos un espacio en común, ¿no? Y acá en La Plata nos pudimos encontrar. De una. ¿Cómo es la movida en el sur? ¿Cómo es la movida cultural, musical? ¿Cómo se ve eso como, allá? Allá hay muchas bandas de cover por ahí y por ahí si caes con cosas nuevas. Por ahí los moretones como que tienen como unas raíces por ahí como muy... En sí, punks también, pero son otras cosas también. Previas al punk rock. Claro, es como un... Bueno, nosotros decimos el Garage 60, que es el, claro, como el punk de los 60, digamos. Sí. Es mucho eso. Vieja escuela. Rock claro, and roll una. Más jede. Sí, es como es todo eso y por ahí, no sé, la primera fecha que tocamos allá es como que algunos pensaban que era grunge y era como nada. Pero claro, es como, no, bueno, sí, todo bien. Pero no, sí... Y, o sea, hay bandas igual que hacen sus temas y eso, pero... Hay buenas bandas. Está, sí, lo malo es que no hay muchos lugares para tocar y eso, claro, ¿viste? Por ahí es un bajón eso. Y a veces se quedan un poco encerradas en lo que es... Y por ahí justo el que tiene, sí, un bajón decirlo, pero por ahí justo el que tiene el bar para tocar, no sé, no... No se pone. No, y así que nada. Pasa bastante eso afuera, me parece. Sí. Se generan por ahí algunos lugares, como centros culturales. Ahora, claro, unos amigos abrieron un galpón que tienen en el parque industrial y están haciendo una buena movida ahí. Que acá en La Plata sería buena. Distinto. Si abrieran ese galpón, que quizá queda alejado a la ciudad, no iría tanta gente. Pero allá en Puerto Madryn, al no haber una movida más cercana, te vas hasta allá. Claro. Un sábado a la noche a ver cinco bandas de hardcore, de grunge, de metal, de lo que sea. De una. Sí, sobre todo porque a veces también cuesta por ahí salirse de lo digo como también como pueblerina, que siempre te estás como medio encajado en un cuadrado de música, en un estilo, o por ahí estás atravesado por también, bueno, por el contexto cultural del momento, digamos, como que muchas veces eso pasa. Y que cuando ves esto, ¿no? Lo nuevo, lo diferente, te empiezan a mirar así como con cara rara, este bicho de dónde está salió. Hablando, sí. De una. Tal cual, de una. Pero igual ponerle, siempre los veranos tratamos de tocar allá y ponerle... Hay buena respuesta. Sí, claro. Está bueno, es como, sí. Tenemos... Este año justo no pudimos tocar porque vos, no sé, creo que... Sí, me volví muy poco tiempo para allá, pasé el verano más que nada acá en La Plata, claro, así que... Así que, pero bueno, hace rato no volvemos. Tocamos igual con otro sistema solar y nada, estuvo bueno, es como que empezamos la banda ya, digamos, y la transportamos hasta acá ahora. De una. Pero sí, re bien, siempre hay gente que quiere conocer bandas nuevas, así que eso está buenísimo también. O sea, siempre hay gente que le interesa un recital, así que siempre eso está re bueno también. Bueno, buenísimo. Hay gente todavía. Todavía hay gente. Sí, de una. Uno piensa que la gente se queda ahí medio... cuadrada, estructuralismo puro, y sin embargo claro, no se van generando, sí. Me parece. Y de hecho acá también uno lo ve, digamos, uno estando acá en La Plata ve continuamente que surgen centros culturales, que surgen bandas, que la gente se está moviendo todo el tiempo y que sí. todo el tiempo están surgiendo nuevos movimientos de una, sí. zarpados. Sí. Que está acá, todos los días de la semana. De eso una, es increíble. De una. Bueno, Casa Unclan, sin ir más lejos, digamos, es una casa que sí. surgió hace poco y que hoy en día, bueno, ya tiene una sala de ensayo, los discos, las bandas que están moviendo, digamos, como que es una familia que ha crecido bastante este último tiempo también, ¿no? Eso da un poco muestra de lo que pasa hoy en día acá en La Plata, acá en La Plata. Sí, sí. Sí. Sí, así que bueno, me parece genial que estén en esa. Si quieren, podemos escuchar algo. No sé qué, cómo se vinieron preparados. ¿Están preparados? ¿Están listos? Bueno, preparamos. Dale. Dale. Cantamos una. Dale. Dale. No me gusta coser, ni tampoco cocinar. No me gusta llamarte, siempre me caes mal. Ya no puedo dormir, ni siquiera pensar. Cuando veo el mar, solo veo tristeza, nada en mi cabeza, nada en mi cabeza. Manejan en el tema del vivo, tocando en vivo, digamos, ¿cómo viene eso también? Es así bastante instrumental, tienen un órgano también ahí. Sí, sí. ¿Cómo es la puesta en escena de los Moretones? La banda tiene un órgano, guitarra, bajo y batería. Es bastante eléctrica la banda, uh-huh. Por ahí cuesta bastante reducirlo por ahí a un acústico. Oh. Pero hasta sí. bueno, es como un desafío igual, ¿no? Sí, sí, sí. Nos gusta. Así que encontrarle ese lado oculto que sí. tiene la canción. Por ahí sí, los temas son más rápidos. Ahora tratamos de hacerlo como más bluesero, ¿sí? Más saca, ¿sí? Pero sí, es bastante eléctrica. No sé. Vengan a escuchar. Es de la familia de los Unclan, del punk. Sí, tal sí, cual. Sí, es bastante salvaje también. Es como que hay un género también de los 60, como es. Claro. El wild punk, ponele. Pero, nada, no sé. Son cosas. Pero sí, yo creo que es muy eléctrica la banda. Uh-huh. Tratamos de que se preste el lugar a la sorpresa, ¿no? Es como generalmente tanto ni para nosotros como para el público, en muchos de los casos no hay digamos, cosas que estén planeadas por anticipado, claro. ¿Entendés? Que nosotros le podamos comunicar a nuestros amigos, che, fíjate que en tal canción van a salir fuegos artificiales, ¿eh? Claro. No hay nada de eso. Si hay fuegos artificiales seguramente sea porque alguien... La otra claro. vez se disfrazó un amigo de momia y estuvo bailando ahí, eso estuvo bueno. Pero no eso lo, fue como... Sí, no lo esperábamos. Pintó, sí, sí, pintó en el momento. Ese o sea, que el viernes podemos esperar cualquier cosa. Bueno, apareció unas momias. Aquel sábado cayó con la mochila llena de papel higiénico y se empezó a encintar con un amigo y... Che, ¿en qué te...? Ustedes dicen el título de la canción cuando tengo que subir. Bueno, dale, lo decimos. No, y apareció, muy bueno. Apareció, sí, bueno. Sí. Divertido. Se sube la gente también a veces al escenario, esas... Otra cosa que no nos esperamos. Claro. Agarran el micrófono y bueno. Nos piden cantar una canción y sí, les prestamos el espacio para que bueno, cantan la canción. Abren, claro, abierta al público. Nosotros tocamos nuestra música, si se saben la de los Moretones, buenísimo. Claro. Que canten la de los Moretones. Si no, de una. Ya sabrán qué hacer ellos. Pero, el agite. Sí, de una. Sí. Igual, sí, la propuesta siempre de los Moretones, como de siempre, fue también así, hacer un rock para bailar, así que es como también bastante eso. Qué sé yo. Va, por lo menos, así fue pensado en algún claro, momento, ¿no? Claro. Como es bastante así, bailable. Te podés tirar un paso. Exactamente. Da para el pasito. Una, sí, da para armar la fiesta en el recital. Quizás es como reemplazar un poco el ambiente típico que hay en un recital de rock y agregarle la fiesta, ¿no? Claro. Es, de una. Es a veces lo que nosotros nos esperamos encontrar, ¿no? A mí me gusta ir a una fiesta y que toque una banda y que realmente la mueva, que nos suba un poco más, que le ponga más onda, le agregue algo más. Sí. Es una pizca de sal, un poco de pimienta. De una, es la que va ahí cuando. Para salirse también un poco, ¿no? De la costumbre de ver una banda y estar ahí agitando, saltando, no sé, lo que sea, como. Que dé para el pasito también abre las puertas a la fiesta, supongo. De una, es la que va. ¿Y cómo se preparan ustedes también, bueno, para este fin de semana, para este 2014 también, con los proyectos que en los que vienen encaminados? Por ahora, como te contábamos, estamos planeando lo que va a ser la larga duración, todas las canciones que venimos tocando estos años. Ya están escritas, está la música. Sí, está la música, están las letras. Son canciones que venimos tocando hace bastante, igual, así, casi al principio, por eso es como que estábamos muy manija de grabarlo y que ya estén todas, porque en sí hay dos EPs que poner el primero lo grabé hace un montón solo cuando ni estaba la banda, ponele, pero está ahí, se puede bajar, se puede escuchar y hay canciones que todavía tocamos, y después el otro lo grabamos también medio a mitad así entre todos, claro, y después no hay mucho, entonces como que nada, queríamos tener las canciones lo mejor posible como para empezar a difundirlo más. De una. Y a su vez poder trabajar en el material nuevo, que ya venimos con canciones nuevas, pero vamos a poner un parate, hay un límite. Hasta acá tenemos todo este material, vamos con esto. Claro, explotemos esto y la semana que viene vamos con lo que nos queda. Claro. ¿Y cómo manejan el tema de la banda, digamos, los integrantes? ¿Cómo es la repartija en cuanto a esto, ¿no? A la creación de la música, a la creación de las letras, quién se encarga de qué cosa? Se van dividiendo, lo van rotando, quién escribe, quién compone, ¿cómo lo manejan eso? Bien, la mayor parte de las canciones las tenía guardadas acá el amigo Germán. ¿El muchacho? Ya como te contaba, el primer EP que graban los Moretones, lo graba él solo en su casa, en la comodidad, en el confort del cuarto. Qué bueno, sí, muy tranquilo. Sí, y con el tiempo nos fuimos agregando a los integrantes que llegamos a hacer hoy los Moretones, y si bien no se van modificando, vamos agregando por ahí un poquito más, agregando un poco más de swing, de movimiento, una, sí, porque además, arreglos. O sea, cuando, pasás un tema o algo, o sea, la persona del otro que lo toca, o sea, lo interpreta, o sea, es como que todo, o sea, cada músico lo interpreta de una manera, claro, digamos. Pensando en sumar, así, ¿no? Así que está bueno eso del agregado de todos, o sea, el agregado de todos final está buenísimo, así que. ¿Y algunas otras? Pero por lo general también ahora las últimas canciones las llevamos ahí o nos ponemos a zapar entre todos. Claro, muchas han salido en la sala de ensayo, ¿no? Claro. Que como te decía por ahí antes, a la hora de pensar solamente en ensayar cuando tuviéramos que tocar, nos limitaba un poco a generar este encuentro de decir, bueno, vamos a pasar las próximas 3 o 4 horas acá en la sala, como tenemos ahí la comodidad en un clan. Claro. Y podemos armar zapadas de 10, 15 minutos que capaz después resultan en un tema de un minuto y medio. El resumen. Sí, en resumen es un minuto y medio, pero con esa base podemos jugar durante 15 minutos. Ah, está buenísimo. Escucharlo, que lo dejamos grabado y después nos vamos dando una idea, vamos armando todo. De una. Y esto, digamos, supongo que también un poco nace de las influencias, digamos. ¿Qué escuchan los Moretones? ¿Qué escuchan ustedes? Su casa, en el camino a la radio, en el camino a un clan, en el camino en el CD. Y estamos escuchando muchas cosas. De todo. todo el tiempo. Por ahí, lo que más escuchábamos por ahí cuando éramos chicos era mucho ska y así, como mucha música negra y esas cosas. Pero va, no sé. La primera ola, la segunda, nos gusta la chicha peruana, la cumbia psicodélica. Sí. Más que nada fuimos también encontrando un punto en común con acá el amigo, por las raíces de la psicodelia, ¿no? Encontramos claro. que nos gusta Pink Floyd, nos encanta Syd Barrett, entonces... Fueron por ese caminito. Sí, vamos pensando, viste, que con qué sonidos jugaban ellos, viste, cómo armaban las canciones, las estructuras, claro. porque antes tampoco había demasiado establecido sobre no. fórmulas de canciones, las estaban escribiendo en aquella época. Sí, de una. Está bueno mirar para atrás, está bueno también ver las bandas que están saliendo ahora. Sí, hay muchas bandas nuevas, yo escucho muchas bandas nuevas también. ¿Cómo cuáles? Me gustan, no sé, me gustan muchas bandas así como, no sé, bandas de turistas, indios, así, esas bandas nuevas. Son muy pop, a comparación de la por ahí, sí. ¿no? Pero están buenas. Va, yo, no sé, no me pongo ningún límite y me gusta, no sé, hip hop. Escucho, de todo. Sí, de todo, me gusta mucho. Sí, sí. Pero por ahí, sí, lo que más escuchamos por ahí, no sé, los Psycho, esas cosas, así son como Sonics. Más de Sonics. De Kings. De una, todas, sí, de Kings, de Zarpado. Es una buena banda. Sí. Sí, son bandas que tienen también como un sonido bastante particular, que también han hecho su recorrido, digamos, ¿no? Sí. Esto de la, y la tiene, hay como muchas historias, como la de sí. Kings, cuando graban ese, el tema de You Really Got Me. Que dicen que el loco rompe el parlante, ¿no? El cono del parlante para que suene con distorsión. Sí, a patadas. Y claro. Y así se genera la distorsión, ¿no? Y ahí es ¿no? como que es ahí fue como un resonido, digamos, ese sonido de guitarra es zarpado, digamos. O sea, y lo ves en bocha de... De una. El padre de lo que vendría a ser un género entero claro. años después. Sí, que tal sí, cual. Hasta hoy, tal 40 cual. Años después sigue. Mucho surf igual también. Hacemos así también instrumentales surf y eso porque... Nada, no sé, nos divierte. Claro. Pero nunca quisimos hacer una banda surf tampoco, ¿no? Porque, está no está sé, buenísimo el sí. género, pero... Pero también metemos bandas. Nos interesa otras cosas. Sí, por ahí buscar también un poco la fusión, ¿no? Toda la sí. mezcla que hay entre todos estos sonidos, que a veces también tampoco es fácil, digamos. No. Buscar un género, un estilo musical o esto, que ¿no? La identidad muchas... una, de una sí. banda que reúna sí. tantos sonidos, digamos, es complejo. Sí, supongo. Sí, sí, sí. Hay que laburar bastante. Mal. Sí, sí. Cuando da el resultado, está buenísimo, digamos. Pero en el momento, te la encargo. Sí. Complicado, complicado. Pero bueno, tratamos de jugar con eso, con todo lo que vamos recibiendo, ¿no? Lo que conocemos, lo que sabemos tocar. De una. Capaz yo aprendo algún acorde por él y por ende entiendo una escala y en mi próxima canción voy a incluir algo de eso, ¿no? De todo una. El tiempo. Todo el tiempo. Le robo todas las canciones. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra canción preparada? Dale, una gordita más tenemos. Dale. Vamos con una última. Dale, con una. Es tu perfume, mujer, que se lleva toda mi suerte. Será tu pelo o tu carita sonriente. Te estoy buscando, te estoy esperando. Mujer, los que harán que yo tiemble, todas tus caricias nos llevarán hacia la muerte. Te estoy buscando, te estoy esperando. Bueno, así que este viernes acá en el Vega Vázquez, después de las 11 de la noche, ¿con quién van a estar compartiendo escenario? Pelo Punk y Yo Tocan. Bandas de acá. Así es, sí. De Los Hornos y de Parque Saavedra, más o menos. Más o menos, por ese barrio. Sí, sí, por ese barrio. Acá cerquita. Acá cerquita. De una, de una. Bueno, así que este viernes a partir de las 11 de la noche, después de las 11 más o menos, van a estar ahí los Moretones. Así que, bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte para el viernes. Seguramente nos estaremos cruzando por acá por los pasillos de Lola Vázquez. Dale. Así que, bueno, gracias, chicos. Saludos a toda la gente. Dale, de UNCLA. Gracias. Nosotros continuamos con un poco más de música. Vamos a escuchar algo de Garuda y enseguida seguimos acá en Z Fantástico. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. No es que haya dejado de quererte, es que estaba mal. Siempre estaba mal. No es que haya dejado de quererte, es que estaba mal. Siempre estaba mal. Y ahora estoy. We'll be right back. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta, Gladiador de la Cumbia. Che, ¿de qué puedo hablar en este proyecto nuevo que estoy? Un género popular surgido de la gente y para la gente. Nada más cercano a lo cotidiano, a la yunta, a los amigos, el barrio. Escuchá. Por lo menos escuchá una vez para ver qué dice la piba. Cantá y haz, dale. Mi cronología en la cumbia es mi tía Nelly cuando era chico. Algo que a mí me marcó la vida. Esa que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace sentir. El vivo es así, hay improlijidades y todo. Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical, miércoles a las 8 de la noche. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Se viene el prensazo. Los trabajadores de los medios de comunicación salimos juntos a la calle para exigir reincorporación de los despedidos y despedidas del diario Hoy, pago de salarios adeudados a los contratados y contratadas de Radio Provincia. Recategorizaciones ya. Nos concentramos el jueves 21 a las 12 en 11:53 para movilizar hacia la gobernación. Basta de precarización laboral en los medios de comunicación. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. La primera hora de Z Fantástico de la mano de Garuda, esta banda que forma parte del sello discográfico Unclan Discos, banda que integra esta gran familia que está creciendo, como hablábamos los muchachos, y banda que se va a estar presentando este domingo 24 de agosto a partir de las 21 horas aproximadamente en el Club Cultural Matienzo, esto es en Buenos Aires. Es una linda oportunidad, una linda celebración que se va a estar llevando a cabo este domingo, ya que va a haber mucha movida cultural. Estamos atravesando justamente un contexto en el que Buenos Aires está llevando a cabo una política de represión, una política bastante sectaria en cuanto a lo que tiene que ver con la política cultural, la movida cultural que hay en Capital Federal. Es por eso que es necesario que este tipo de eventos sean difundidos, sean promovidos, porque es necesario que la cultura viva. En este caso, Garuda va a estar formando parte de lo que va a ser esta gran celebración ahí en el Centro Cultural El Matienzo, junto a Sol Marianela, Ignacio Castillo, Guillermo Berseñac y Natalia Ponzo. Va a haber muestra fotográfica de la mano de Rocco Perna, Miss Complejo y Ramiro Cabrera. Y además va a haber lectura de poesía de la mano de Julieta Lucero y Gon Alzaibar. Esto va a ser este domingo 24 de agosto en el Centro Cultural El Matienzo. A partir de las 21 horas aproximadamente, así que gente, no deje de pasar la oportunidad y vaya a Capital, haga notar, haga ver y haga movilizar a la cultura que es necesaria. Otro de los lindos eventos que va a haber este fin de semana en la Ciudad de La Plata es la presentación de Pérez en vivo en Ciudad Vieja este viernes 22 de agosto pasada. A la medianoche Pérez estará tocando en nuestra ciudad, una de las últimas fechas del año, adelantando temas nuevos. Pérez se encuentra grabando un nuevo material discográfico luego de lo que fue 17 canciones de Autopista. Pérez se metió a grabar nuevas canciones que van a estar sonando específicamente este viernes 22 de agosto ahí en Ciudad Vieja a partir de las 22 horas aproximadamente, así que acérquense ahí a 17:71, que va a ser una linda oportunidad, una de las últimas fechas que esta banda va a estar presentando acá en la ciudad, adelantando, por supuesto, nuevas canciones. Este viernes 22 de agosto se hará la presentación pública en la Ciudad de La Plata de Bajo los Adoquines. Está la Pachamama, territorialidad andina en el Gran La Plata, el libro escrito por Nicolás Trivi Colás, Trivi, editado por Club GEM. Investiga sobre la problemática de las organizaciones aborígenes en el espacio urbano. Nicolás Trivi, forma parte de lo que es la militancia, ha trabajado bastante con todo lo que tiene que ver con la problemática territorial en los pueblos originarios, sobre todo en la zona de Neuquén. En esta ocasión contarán con la participación de miembros de las organizaciones que fueron parte de la investigación. Esto va a ser este viernes a las 19:30 horas en el espacio, esta nueva y hermosa casa que ha inaugurado Club GEM ahí en Diagonal 78 y esquina 6. Así que acérquense a esta presentación de un nuevo libro, Bajo los Adoquines está la Pachamama, territorialidad andina en el Gran La Plata, de Nicolás Trivi. Ahora sí, vamos a escuchar un poco de buena música y polenta de la mano de Huacho y enseguida continuamos en el aire de Z Fantástico. Z Fantástico. En el 106.3. We'll be right back. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas te acuden a los ojos. Estás escuchando Z Fantástico por Radio Nauta. Fantástico, estamos hasta las 7 de la tarde compartiendo el aire a través de Radionauta FM 106.3 y a través de radionautafm.wordpress.com. Estamos ahora por hablar con Carolina Donantuoni, que nos va a estar adelantando acerca de Formas de Hablar, una obra de teatro que relata la historia de madres de diferentes mineros que esperan que sus hijos salgan a la superficie, una obra que ella dirige, una obra de Daniel Berezone. Pero para eso, para que nos cuente un poquito más acerca de qué se trata, la tenemos del otro lado en comunicación. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho muy bajito. ¿Ahí me escuchás? Un poquito mejor. Ah, bueno, vamos a ver que salga, vamos a esperar que nos puedas escuchar bien. Bueno, Carolina, contanos un poquito acerca de esta obra, Formas de Hablar, esta obra que relata historias bastante fuertes, ¿no? Estas madres que esperan que sus hijos salgan de la superficie, estos hijos de mineros. ¿Cómo es que surge esta historia y cómo es que se va relatando? Mira, la obra es una obra de Daniel Berezone, uh-huh, un dramaturgo argentino consagrado, digamos. En este momento está dirigiendo muchísimas obras en Capital. Sí. Es una obra que él escribe en el año 1994. Uh-huh. Y en verdad nos cuenta la historia de, en principio, la obra parece que tratara acerca de una madre que va a hacer averiguaciones acerca de un hijo que está en una mina y del cual hace 12 años que no sabe nada. El punto es que eso también nos sirve de excusa, o le sirve de excusa a Daniel Berezone para poder hablar de otras cosas, ¿sí? Esta mujer, Isabel, la protagonista de la obra, que se acerca a esta oficina, es deliberadamente maltratada por los empleados de esta oficina a la cual va, y en realidad la obra se trata más bien de las estrategias de ciertas entidades o ciertos espacios y de la violencia de ciertos espacios y qué pasa con la teatralidad, digamos. Es una reflexión, sí, acerca también del teatro dentro del teatro. Digamos, no se refiere solamente y únicamente a lo que dice el título, digamos. Sí. ¿Cómo es que también surge esta necesidad, ¿no? ¿Estaban vinculados por ahí con este tipo de situaciones? Digamos, ¿cómo es que conocían también el manejo de este tipo de espacios? Como para poder llevarlo, ¿no?, a la teatralidad. Sí, en verdad, en realidad lo que sucede es que Berezone toma ciertos tópicos de la literatura, uh-huh, y los lleva a esta excusa, usando esta excusa acerca de esta madre que está esperando a este hijo, pero en realidad habla de las situaciones de poder que se generan, por ejemplo, en esa oficina o en cualquier vínculo. Claro. Digamos que sucede que el hecho de que exista dentro de una mina es una pequeña excusa que toma Dariel Veronese para hablar de otras cosas. Sí. También a él le interesa mucho la reflexión, o en aquel entonces, cuando él escribió la obra, le interesaba un poco reflexionar acerca de qué hay de teatralidad en la política, y bueno, etcétera. Pero bueno, la obra en ese sentido es un poquito vieja, hace 20 años que la escribió. Nosotros tratamos de hacer una reflexión también acerca de eso, de decir, bueno, ¿qué pasa con el teatro dentro del teatro, y qué pasa con el teatro también en la sociedad? Claro. O qué hay de teatral dentro de los vínculos y las relaciones dentro de la sociedad. Claro. Claro, porque supongo también que esto de las cuestiones burocráticas, ¿no?, que uno tiene que atravesar en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, y más aún en situaciones como lugares como una dirección, una secretaría de mineras, digamos, sabiendo o conociendo al menos un poco por arriba, digamos, lo que tiene que ver con el manejo que hay detrás de estos espacios, ¿no? La explotación de la gente, uh-huh, digamos, de los trabajadores, uh-huh, situaciones que por ahí uno estando ajeno a eso, digamos, o que uno por ahí está más alejado, ¿no? No conoce tanto la realidad que se vive cotidianamente ahí, pero que sin embargo se sabe, digamos, o por lo menos se comenta, ¿no?, las situaciones en las que estos trabajadores explotados, ¿no?, trabajando bajo situaciones espantosas, digamos, todo lo que tiene que ver con el maltrato de humano, ¿no?, y la relación humana que también se atraviesan en esos lugares. Exacto, en ese sentido Veronese utiliza, insisto, ese tópico como excusa. En realidad sí. Se trata, la obra también se trata de la espera. Se trata de revisar un poco la posición de quien solamente espera y no hace nada por vencer esos malos tratos. Bueno, es una obra bastante profunda también. Claro. Hemos tenido la suerte, junto con los chicos de Didascalia, de estar en contacto con un texto muy interesante, muy profundo en ese sentido, uh-huh, que tiene múltiples lecturas. Claro. ¿Y cómo fue para vos, Carolina, dirigir, ¿no?, esta obra, digamos, meterse en este mundo, introducirse, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con esto, también tener a tu cargo, bueno, estos actores, digamos, la interpretación, el tipo de lenguaje, el tipo de relación, la puesta en escena, ¿no? ¿Cómo fue para vos llevar adelante este desafío de esta obra? Pues mira, los chicos de Didascalia, Leonardo, Analía, Victoria, me volvieron a convocar. Yo ya los había dirigido en otra obra. En 2011 habíamos estrenado otra obra que se llamó Intersticios, uh-huh, y sí. Esta vez quisieron tomar una obra de autor y me invitaron a dirigirlos, y bien, ellos es muy agradable trabajar con ellos, son gente muy muy laburadora, uh-huh, muy inquieta también, así que es muy interesante siempre trabajar con ellos. Y bueno, con un texto de semejante autor, claro, doblemente agradable. Claro, tal cual. Sí, supongo también eso, ¿no?, como una especie de desafío, ¿no?, la cuestión de por ahí de trabajar con ciertos autores que destacan, sobre todo en las obras que por ahí realizan, la trayectoria, hacen, no sé si meter presión, digamos, ¿no?, pero un poco más de entusiasmo me imagino que debes haber tenido. Sí, es un desafío trabajar con esos textos porque hay que estar a la altura. Claro. Y bueno, pero me parece que, no sé si a la altura, pero hemos hecho un trabajo con el cual estamos bastante conformes. Uh-huh. Y Carolina, ¿cómo se va a desarrollar esta obra, digamos? Nosotros tenemos funciones este viernes. Sí. Y el viernes que viene, en el espacio de la Escuela de Arte y Oficios en el Teatro Argentino, uh-huh, que queda en Avenida 51, 9 y 10, en el Teatro Argentino, primer subsuelo. Por lo pronto tenemos estas próximas dos funciones, a las 9:30 de la noche. Y más adelante, bueno, seguiremos haciendo funciones, pero todavía no tenemos fechas fijadas. Claro. Claro, claro. Y Carolina, metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con el mundo del teatro, ¿cómo ves vos hoy en día toda esta disciplina, ¿no? Acá en La Plata, a nivel nacional, digamos, ¿cómo vas viendo que se está desarrollando hoy en día todo lo que tiene que ver con el teatro? Mira, acá en la ciudad de La Plata la cantidad, la producción teatral que hay es fantástica. Sí. Es tan diferente a cuando yo empecé hace 20 años. Ahora hay muchísima cantidad de grupos nuevos y de personas que se... agrupaciones y personas que laburan muchísimo, que investigan, que se forman, que trabajan. La verdad que es buenísimo. Me apena un poco que algunos espacios de teatro independiente estén maltratados y algunos maltratados por el Estado, quiero decir, ¿eh? Sí. Algunos hayan tenido que cerrar en este último tiempo, eso es una pena, pero bueno, la producción teatral es fantástica pero múltiple, además, múltiples estéticas, con diferentes formaciones. Realmente la ciudad de La Plata es bárbara en ese sentido. Sí, que continuamente se están produciendo obras y los lugares, bueno, si bien a veces es complicado o complejo también por el tipo de obra, ¿no? Por el tipo de obra o por puesta en escena que se llevan a cabo, es complejo también poder encontrar esos lugares para que sean cómodos, no solo para el público, sino también para los que forman parte, protagonizan la obra. Sí. El punto es que también sucede que como hay algunas salas de teatro independiente cuyos subsidios tardan tanto en llegar, uh-huh. y bueno, se les exige tantísimas cosas a nivel de la municipalidad para estar, bueno, eso hace que mucho de la actividad del teatro independiente se vea resentida, que algunas salas, insisto, tengan que cerrar o que estén pensando a veces en... Es un trabajo muy a pulmón el que desarrollan las salas. Por suerte se están abriendo también al mismo tiempo otros diversos centros culturales, pero bueno, es un laburo muy a pulmón, el Estado no está presente en ese sentido y eso no está bueno. Sí, más teniendo en cuenta, digamos, ¿no?, las situaciones que por ahí hemos visto con la clausura o los cierres de centros culturales, uh-huh. digamos, todo lo que tiene que ver con esta política de represión ante ciertos espacios, uh-huh. Digamos... Los trámites que les piden, sí. es excesivo, ahí hay como un ninguneo también a esa actividad. Sí, es verdad porque, digamos, uno que por ahí lo ve o lo siente por parte de los amigos, los conocidos que están al tanto, digamos, se ve, digamos, esta falta de presencia estatal a lo que tiene que ver con los movimientos o las organizaciones independientes, ¿no?, sobre todo. Sí. Claro, o sea, ya nomás con que una sala de teatro independiente reciba subsidio, que está muy bien y así tiene que ser y es fantástico y muchas veces los subsidios funcionan, pero a veces tardan meses y meses en llegar. Entonces eso va deteriorando mucho la actividad. Uh-huh. Aunque a pesar de eso, habemos muchísimos grupos de teatro independiente que estamos produciendo del mismo modo y también recibiendo subsidios del Estado, formas de hablar... tiene subsidios del CPTI, del instituto, y eso está súper bien y nos han pagado a tiempo, pero bueno, a veces eso no es así de rápido con las salas y bueno, se complica. Sí, tal cual. Bueno, Carolina, entonces repetimos la fecha de esta obra. Bien, son este viernes 22 de agosto, el siguiente 29 de agosto, a las 9:30 de la noche en la TAE, que es la Escuela de Arte y Oficios del Teatro Argentino de La Plata, uh-huh. en el primer subsuelo. Buenísimo. El tema de las entradas, ¿cómo tiene que hacer uno para conseguirlas? ¿Es ahí en la puerta? Es seguramente un bono contribución que se paga ahí mismo. Buenísimo. Bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, mucha suerte. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por llamar. Un abrazo. Adiós. Radionauta, haciendo la ciudad sonora.

Ya nos vamos acercando al final de este programa del día de hoy, pero para eso vamos a repasar algunos de los eventos que se vienen para este fin de semana. Arrancando a media semana, mañana jueves en el Hostel Gestel, ahí en 59 entre 10 y 11, vuelven los acústicos. Hostel Gestel presenta a Francisco Paunero, Gabriel Dávila y Filomena, tres cantautores que se van a estar presentando este jueves a partir de las 9 y cuarto, 9 y media de la noche. Todo aquel que llegara tarde deberá pagar una ronda para todos, dice, así que más vale que entres tempranito porque si no te la van a poner de arriba. Francisco Paunero, Gabriel Dávila Corbán y Filomena van a estar presentándose este jueves en los acústicos del Hostel Gestel, ahí en 59 entre 10 y 11. Tocan Amigos de la Casa, tocan Los Blue Jeans este viernes en el Zaguán Sur, el Capital Federal. Tocan junto a Un Bandazo, a Los Espíritus. Esto va a ser el viernes en el Zaguán Sur, ahí en Moreno 2320. La Fiesta del Espíritu en vivo. Abren Los Blue Jeans, cierran Los Espíritus. Esta es la primera vez que nadie nos puede echar, porque la fecha es nuestra y no jodan. Van a venir nuestros amigos Los Blue Jeans, dicen los muchachos de Los Espíritus. Van a poner música DJ Rhythmic Magtas. Va a ser en el Zaguán Sur con un francés capo atendiendo la barra, siempre tan amable. Va a estar haciendo sonido Pablo Calzone. Organiza la cosa Nacho Perotti y el diseño gráfico lo hizo la gente de Tu Vieja. Esto va a ser probablemente la última vez que toquen en vivo hasta fin de año. La gente de Los Blue Jeans junto a Los Espíritus se van a estar presentando este viernes en el Zaguán Sur. Siguiendo con la ronda de los eventos que va a haber este fin de semana, si querés joda, si querés fiesta, este sábado 23 de agosto toca Monstruo y Cumbia. Hasta el lunes se viene la noche de rock y cumbia llenita de amigos. Monstruo, cumbia hasta el lunes y banda invitada Ciruelo, DJ Obvio junto a DJ Limón van a estar musicalizando esta hermosa noche de sábado 23 de agosto ahí en el Galpón de las Artes en 71 entre 13 y 14 a partir de las 23 horas. Para seguir con los eventos de este fin de semana, se viene uno, gente que no te podés perder, nuestros amigos, amigas, amigues de En Eso Estamos, rompen todo, fiestón en esta hermosa casa. Llega la segunda entrega de la fiesta En Eso Estamos. Ya sabes cómo es esto de estas fiestas, de esta linda gente, entrada y barra popular, música en vivo, mucha gente humanamente bella agitándose en esta fiesta de Rompemos Todo, En Eso Estamos. Venían desbordando de energía en cada fiesta, así que ahora decidieron demoler la pared para poder romper literalmente todo. Esto es el sábado a las 23:30 horas, En Eso Estamos, ahí en 42 entre 8 y 9. Otra gente que va a estar sacándose la cabeza va a ser la gente de Frenéticos, Casino Ilegal y La Píldora Dorada, que se van a estar presentando el sábado 22 de agosto a la medianoche. Por esos sábados, eso va a ser el viernes en realidad a la noche. Desde la medianoche se van a estar presentando estas tres bandas que van a estar rompiéndose, volándose la peluca. Esto va a ser en el Moura y en Diagonal 74, entre 57 y 58. La gente de La Píldora Dorada, Casino Ilegal y de Frenéticos. Y por supuesto no podés dejar de venir a la fecha que van a estar presentando a los muchachos de Los Moretones junto a Pelo Punk y Soto Can, que esto va a ser el viernes acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Esto es a partir de las 23 horas. van a estar Futanari Crew, que van a estar pintando en vivo. La gente de Los Moretones, Pelopan y Soto Can se van a estar volando también un poco las pelucas acá en el Centro Social y Cultural este viernes a partir de las 11 de la noche. Saludamos nuevamente a Germán y a Aarón de Los Moretones, muchachos que nos estuvieron visitando, gente de la familia de Dunklan, estos chicos que se van a estar presentando este viernes acá en el Olga Vázquez. Y por supuesto saludamos también a Carolina Donantuoni, que nos estuvo contando y adelantando un poquito acerca de esta obra de teatro que se va a estar presentando este fin de semana, este viernes a las 9:30, Formas de Hablar. Se va a estar presentando ahí en el TEA, en el Teatro Argentino, en la Sala del Teatro Argentino. Así que saludamos y agradecemos mucho a ella. Saludamos también a nuestro operador del día de hoy, a Juan, que estuvo del otro lado en los controles. Saludamos a Sole y a Joaquín, compañeros y amigos que estuvieron del otro lado. Así que de a poco nos vamos a ir despidiendo. Ahora sí, gente, los dejamos como todas las tardes, como cada cierre de la mano de Ático Fantástico. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Z Fantástico. En un ratito vienen la gente linda de 17 Escalones, esta gente oscura y psicodélica, pero que no deja de ser linda. Quédese en el aire de Radionauta FM 106.3. Nosotros ahora sí nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 5 a 7 acá en Z Fantástico. Música e información para pasarla bien. Z Fantástico. Siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico. Por siempre fantástico, estilado modelo. Tu sexo es de fuego. Es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. Siempre fantástico, estilado modelo.